linda luz de la luna. No duermo, solo cuento los días. Ojos negros me miran a través del cristal de la ventana. Ojos tan negros que se puede sentir su dolor. Nuestras sombras se mueven en la oscuridad de la noche. Somos seres inquietos, sin bien ni mal. Escucho los gritos tan fuertes en mi mente. Gritos tan fuertes que el demonio no puede morir. Únete al club del demonio, no hay vuelta atrás. Tiñe tu alma de negro, sin salvación, sin nadie a quien culpar. Destrúyelo todo. No marcan la hora por aquí. Con colmillos y garras se alimenta del miedo. Envenenados, los muertos se marchan. Prosperamos entre ruinas y jugamos con los corazones. Un frío querido me congela las venas, pulsos estáticos y cadenas de relaciones.